Arrancamos una nueva semana, la previa a la Semana Santa, y con buenas noticias en lo que se refiere al deporte ubriqueño. Este fin de semana se celebraba el octavo homenaje a los 101 kilómetros de la Legión en varias modalidades y disciplinas deportivas, y en una novedosa que se introducía este año, el primer duatlón la legionaria, donde de nuevo brillaba un deportista ubriqueño, Miguel Ángel Santo Orihuela. Tras la victoria en Ubrique, la segunda carrera por montaña, volvía a conocer las mieles del triunfo, pero esta vez, como decimos, en una prueba combinada, el duatlón, para la que se está centrando su preparación esta temporada. Hablamos de una victoria que lograba con un tiempo de 3 horas 42 minutos 5, perdón, con un tiempo de 3 horas 8 minutos 5 segundos en una prueba de 70 kilómetros en la sección de mountain bike, 70 duros kilómetros, los mismos que tuvieron que realizar los que solo se dedicaron a la prueba de mountain bike, más 16 duros kilómetros de carrera a pie. Viene a confirmar, sin duda, que está acertando en la preparación de cara a esa Copa de Andalucía de duatlón que tendrá lugar después del verano. Todavía queda mucho tiempo y ya empieza Miguel Ángel Santos Orihuela a destacar en las pruebas en las que participa. Pero no solo de Miguel tenemos que hablar en esta prueba, porque el bagaje de los deportistas ubriqueños fue excelente. En cuarta posición entraba Jesús Hinojos Pan, además logrando la segunda posición en la categoría absoluta especial. En la 21ª plaza entraba de duatlón, en la 25ª Francisco Javier Lamela, y en la 43ª Juan Antonio Domínguez Bueno. Hubo participación ubriqueña también en la prueba de ciclismo, donde sobre todo destacaron el papel de dos ubriqueñas: Isabel María Ortiz, la cuarta posición de la general y la segunda de su categoría, y Eva de la Cruz, séptima de la general y tercera también de la misma categoría, de 35 a 47 años. Tenemos que hablar, como decimos, de este duatlón, también resumiendo lo que nos dejaba la jornada liguera en fútbol: el conjunto del Ubrique Atlético, que vencía 7-0 al Jerez Balompié, y tiene ya pie y medio en la categoría, la primera provincial, en el ascenso. Ya solo depende de sí mismo para lograrlo. Hay casi un triple empate en la zona alta, donde tres equipos están separados por 2 puntos, y es el equipo del San Benito el que tiene todas las opciones para quedarse con el título liguero. Si el Ubrique Atlético quiere aspirar a él, tendrá que esperar el fallo del conjunto jerezano. Por cierto, también adelantamos que en el día de hoy Jesús Orellana, componente del Ubrique Atlético Juvenil, está haciendo las pruebas con el Sevilla Fútbol Club. En la tarde de hoy, bueno, ha sido llamado y ahora mismo está en Sevilla realizando las pruebas con el equipo juvenil del Sevilla Fútbol Club. Vencía también el Ubrique Unión Deportiva Cadete, a pesar de las bajas, ante el Federico Mayo. Caía el Prebenjamín ante el Jerez Alternativa en casa por 3-4. Los Vampiros lograban la victoria ante el conjunto de los Palacios en el Interprovincial de Veteranos, y pone tierra de por medio con respecto a lo que es los puestos de abajo. Y en baloncesto, esta mañana se producía la inauguración del Campeonato de Andalucía Junior Femenino. Debutaba el conjunto del Cabo y lo hacía con derrota ante el Club Náutico de Sevilla por 56-33. Ahora tendrá que esperar al segundo partido de esta primera fase, que se va a disputar el miércoles, para intentar lograr el pase a la siguiente fase. Como ve, muchos temas que tratar. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Grandes ferias de toros vuelven a Canal Plus Toros. Abónate a Canal Plus Toros y disfruta de una exclusiva programación taurina por solo 15 euros al mes. Además, si te abonas en Milar Swimbe, podrás ver Canal Plus Liga por 1 euro más y Canal Plus Liga 2 de regalo hasta el 31 de julio. Venga a Milar Swimbe, siempre los mejores precios. Si estás trabajando o estudiando, si tienes poco tiempo y necesitas sacarte el carnet de conducir, acude a Autoescuela Celia. En Autoescuela Celia hemos pensado para ti un curso teórico intensivo para preparar tu examen teórico durante las vacaciones de Semana Santa. De forma rápida, sencilla y con poco esfuerzo. No te lo pienses más, tu carnet con Autoescuela Celia. Autoescuela Celia en Plaza de la Estrella, teléfono 956 46 38 60. En Semana Santa, del 5 al 8 de abril, excursión a Granada. Salida el día 5 desde la estación de autobuses. Visita a Granada, Lanjarón, Las Alpujarras, Guadix y Almuñécar. Precio por persona, 225 euros. Incluye alojamiento en hotel de 2 estrellas. Pensión completa, con agua y vino incluido. Guía acompañante, seguro de viaje y fiesta con baile. Además de regalo, un fantástico jamón por persona. Viaja con garantía, con Viajes Valle Sol. Haga su reserva hoy mismo en el 651-568-164. Preguntar por Manuel Sierra Lara. Recuerde, del 5 al 8 de abril, 4 días en Granada. Sí, 36 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hoy con el fútbol. Hemos adelantado hace unos instantes los resultados, o más o menos de forma breve, lo que nos dejaba el fin de semana. Y ya saben que desde hace unas cuantas semanas nosotros estamos comentando los resultados y el inicio de la andadura de un nuevo club en nuestra localidad. Hablamos del Cadereyto Fútbol Club, en la modalidad de fútbol 7. Un equipo que hace poco más de un mes es cuando ha visto la luz oficialmente, y teníamos ganas de conocer este proyecto por lo novedoso y porque se da la circunstancia que en Ubrique, donde ya prácticamente es solo un recuerdo lo que fue la liga local o la aparición de equipos de barrio, ahora nos aparece con mucha fuerza este Cadereyto Fútbol Club. Tenemos aquí a su entrenador y promotor de este nuevo proyecto, a Miguel Ángel Rial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y a dos componentes de su equipo, Javier Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Ramos, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, este fin de semana, lo anunciamos la pasada semana, se desplazabais a Bornos para disputar vuestro cuarto partido amistoso ante la Unión Deportiva Bornense, ¿no? ¿Qué tal os fueron las cosas por Bornos? Bueno, la verdad es que yo estoy poniendo al equipo un poco por encima de su categoría, de categoría infantil, cuando viene siendo alevines, ¿no? De ahí estos resultados que ya le digo a mi grupo, que es un grupo muy bueno, que no le demos importancia a esos resultados porque, bueno, estamos empezando y bueno, hemos tenido otra nueva derrota y no quiero que mi grupo se me venga abajo y estamos en esa línea, ¿no? Hombre, derrota que dentro de lo que cabe viene a ser normal porque estáis haciendo equipo, ¿no? Estáis ahora mismo probando, enfrentando a equipos, como tú comentas, superiores a vosotros, porque el hecho de que sean amistosos os permiten una curiosidad. Ustedes, el grueso del equipo es alevín, pero contáis con alguno de categoría superior y alguno también de categoría inferior, ¿no? Sí, tenemos a tres que son infantiles y a un Benjamín. Entonces, bueno, pues de ahí, a ver, porque ahora la propuesta que tengo con la Federación Gaditana de Fútbol es que necesito ponerlos en categoría infantil. Uh-huh. Al tener yo tres infantiles, tengo que ponerlos en categoría infantil. Claro. Entonces, bueno, a ver cómo llevamos este... Uh-huh. Este era el cuarto partido amistoso y, como bien nos comenta Miguel Ángel, los resultados pues se quedan a un segundo plano. Como habrán podido comprobar, Miguel Ángel no tiene precisamente acento de oriundo del Caldereto, ¿no? No. Sino que eres gallego, ¿no? Sí, soy gallego, de Vigo. ¿Cómo un gallego como tú asume un proyecto como este aquí en Ubrique? Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Porque lo mismo que yo le puedo aportar a ellos, los chavales también me aportan a mí. Y bueno, uno de los detalles, ¿no? Es el escudo que lleva el Caldereto, que es la Cruz de Santiago. Uh-huh. Un poco, pues, recordando a mi tierra tan querida, ¿no? Galicia. Y bueno, y estamos ahí. De Vigo, porque además los colores también del equipo son de Vigo. Tiene una cruz de, como tú dices, la Cruz de Santiago, por encima el escudo de, digamos, del Caldereto, ¿no? Sí. Son cuatro personas levantando como la Cruz del Tajo, lo que es el pueblo de Ubrique. La verdad que el diseño es tuyo. Bueno, viene a raíz de Luis. Uh-huh. Es el encargado del patronato de los deportes de Ubrique. Uh-huh. Y bueno, salió un poquito entre los dos. ¿Cómo surge este proyecto, Miguel Ángel? Este proyecto surge pues en la cancha de fútbol del Caldereto. Un sábado jugando con los chavales, se lo propuse a ellos y fue una fusión entre ellos y yo. Yo me hice cargo del coste de la equipación. Y bueno, y ahí estamos. Los padres ahora también han asumido parte de los gastos de equipaciones y gastos de arbitraje que estamos teniendo con todos los fines de semana que estamos jugando ahora. Y bueno, estamos ahí. Javier, Raúl, contadme, ¿cómo os habéis metido en el equipo? ¿De quién ha surgido la idea? ¿Del entrenador o de vosotros? Porque creo que es 50-50, ¿no? Sí. ¿Cuántos jugadores sois en la plantilla? 11-12. ¿Y todos sois del barrio? Sí, menos tres que son de por allí cerca. ¿Y vuestra primera experiencia cómo está siendo? Porque ustedes venís de la escuela de fútbol, ¿no? ¿O habéis jugado en la escuela de fútbol? ¿O no? De la escuela nuestra. Ah, no, en la escuela, en tu colegio, ¿no? Sí. En tu colegio. Hasta ahora no teníais experiencia en ningún equipo, ¿no? No. ¿Y qué tal están siendo estos partidos amistosos? Como dice Miguel Ángel, estáis perdiendo, pero ¿qué? Hay ánimo en el equipo, ¿no? Supongo. Sí, porque solo llevamos más que dos meses tocando la pelota y ellos son más grandes que nosotros. Por lo que vemos los resultados, los partidos han estado igualados, ¿no? Sí, igualados, sí. Pero bueno, este próximo sábado tenemos un partido con los alevines de Roque, que es un muy buen grupo. Uh-huh. Y bueno, a ver si se ve un poquito arriba, nos vamos un poquito arriba, a ver si le podemos hacer frente a los alevines de Roque, que ya insisto, es un grupo muy bueno y muy muy sólido. Uh-huh. Antes hemos comentado eso, que bueno, Ubrique hace ya bastantes años que la liga local perdió fuerza hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido, parece que está ahí en stand-by, esperando a que se arreglen las instalaciones deportivas. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que surja una iniciativa de este estilo. ¿Tú dónde has podido sacar los jugadores? ¿Simplemente de la coincidencia de verlos jugar y ocurrirse de la idea? Simplemente este es un proyecto que me surgió a mí aquí en Andalucía, porque lo que yo creo que en Galicia no me hubiera salido este proyecto que estoy haciendo. Los chavales salen más a jugar a la cancha, no sé, es completamente distinto mi tierra de Andalucía en ese sentido, ¿no? Los chavales juegan más en las canchas y te anima a ti a ello. Y después lo que son las instalaciones deportivas de Ubrique, para mí son estupendas, y en Andalucía en general Las instalaciones, vamos, son de lo mejorcito que hay. ¿Y cómo llevas a cabo lo que es la estructura del club? Creo que los padres son una pieza fundamental, ¿no? Una pieza fundamental. Si yo también he tenido, tras este éxito mediático y deportivo que estamos teniendo, pues se pusieron en contacto con nosotros Pedro Román, que es el delegado comarcal de la Federación Gaditana de Fútbol, uh-huh, y Antonio Gómez, que es el subdelegado de árbitros de la Sierra de Cádiz. Y bueno, tras varias reuniones con este organismo, me aportan documentación para la posible federación y el registro andaluz de entidades deportivas. De hecho, este miércoles a las 8, en la Asociación del Caldereto, tenemos una reunión con los padres para hablar de este asunto, ¿no? Porque esta temporada ya no podríais entrar en competición, lógicamente, porque ya prácticamente están finalizando, pero para la próxima temporada tenéis en mente entrar en competición. Esa es mi idea y mi meta, ¿no? Si queremos entrar en competición, tenemos de plazo hasta el 30 de septiembre. Si queremos entrar en competición y pongo la categoría en infantil, tiene que ser fútbol 11. Claro. Entonces, bueno, a ver cómo llevamos estos meses y con el apoyo de los padres y Pedro Román, que es el delegado comarcal, que me vaya diciendo las directrices que tengo que seguir para federarlos. Esa es mi intención y la de los padres, en principio. Uh-huh. Raúl, ¿cuántos días estáis entrenando a la semana? Raúl o Javier, que me conteste cualquiera. ¿Estáis entrenando, no? ¿Estáis entrenando? Dos o tres a la semana. ¿Cuántas horas diarias? Dos o una. ¿Y dónde estáis entrenando? ¿En el campo de césped artificial? En el campo número tres. Uh-huh. ¿Cómo es más o menos el organigrama que te has preparado tú para la preparación de los jugadores? Bueno, pues un poco a mi manera, ¿no? Uh-huh. No, tampoco. ¿Tú hasta ahora tenías experiencia como monitor deportivo? No, de hecho tengo que sacarme la licencia para llevar a este equipo ahora adelante. Y es una licencia que me la ha propuesto Pedro Román, que es el delegado comarcal, a ver si hacemos un cursillo aquí en Ubrique. Uh-huh. Y echar adelante esto. Uh-huh. ¿Qué ideas tienes? ¿Qué opciones planteas para que este equipo pueda competir? Digamos que una de esas opciones es la competición federada, ¿no? ¿Que se vislumbra otra posibilidad? Yo necesito mi tiempo, yo y mis jugadores. Entonces el tiempo nos irá diciendo las pautas a seguir y tampoco tengo ningún tipo de obsesión por llegar a una meta, ¿no? Sino federarlos ahora, esa es mi intención y bueno, y tampoco sin ningún tipo de obsesión. Uh-huh. ¿Crees que puede ser esto un embrión o que puede incentivar también a la aparición de otros equipos locales y resucitar esa liga local que, como hemos dicho, ya se ha perdido hace algunos años? Porque he de suponer que muchos niños de vuestra edad, ¿no?, estarán por ahí sin equipo y sin poder competir, ¿no? ¿Ustedes tienen muchos amigos que...? Sí, que se quieren venir, pero... ¿Tú cómo ves eso, Miguel Ángel, esa bueno, posibilidad? Bueno, pues hablando con Jorge Caro, ¿no?, de hablando del tema de que otras asociaciones puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo animo a las asociaciones de Ubrique, de vecinos, ¿no? Uh-huh. Los animo a que los chavales, que no solo está la escuela de fútbol de Ubrique y no solo está la Unión Deportiva, uh-huh, sino que hay chavales que juegan muy bien al fútbol y que no están ni en uno ni en otro, y que, ¿no?, quieren jugar al fútbol. Incluso se podía hacer un campeonato, yo se lo propuse a Jorge Caro, es el técnico de los deportes, uh-huh, de hacer un campeonato a nivel local, ¿no? Pero por falta de equipos, pues no se lleva a cabo ese proyecto. Aquí muchas veces se comentaban que, bueno, cuando fue cayendo la liga local, nosotros preguntábamos, ¿qué es lo que pasa? Que no hay jugadores, y nos decían que sí, que quizá lo que faltaba es monitores, gente mayor que estuviera dispuesta, ¿no?, a entre comillas, perder su tiempo para dirigir un equipo de fútbol. Sí, yo, como te dije antes, Jesús, lo mismo que le aporto yo a ellos, ellos me aportan a mí. Y cuando yo salgo a jugar con ellos fines de semana, pues te llena, te reconforta, te llena, y los ves que se dejan todo en el campo y eso te llena. ¿Económicamente cómo está organizado el equipo? Pues se ha puesto una cuota mensual que tienen que abonar los padres para sufragar los gastos de los árbitros, más que nada ahora. ¿Y de lo que es el coste de las equipaciones estás encargado tú? Sí, en principio el coste de las equipaciones yo me encargué, hice ese esfuerzo por ellos y me encargué, pero bueno, los padres se han encargado también ahora de sufragar el gasto del chándal y y están pagando una cuota mensualmente para los gastos de los árbitros. Aún así, Miguel, se habla, o me han comentado a mí, la posibilidad que existe en los próximos meses de organizar algo aquí en Ubrique entre varios clubes. Por ejemplo, ha terminado la temporada para el conjunto alevín del Ubrique Unión Deportiva. También la escuela de fútbol pues no tiene una competición regular, digamos, todos los fines de semana. Puede haber equipos que estén interesados fuera de la localidad y han contado con vosotros también, ¿no? Sí, me han comentado, este pasado jueves me han comentado, después de Semana Santa, hacer un torneo, un campeonato en el campo de fútbol de hierba natural de 8 equipos. Y bueno, está ahí, lo están barajando esa posibilidad. Yo creo que va a salir a cabo, se va a hacer y bueno... Y sobre todo por los chavales que juegan al fútbol, que es lo que quieren. Uh-huh. Vamos a ver, Javier, háblanos un poquillo de los partidos que habéis jugado. ¿Cuándo debutasteis con el Ubrique Unión Deportiva, no? Sí. ¿Y cómo fue el partido? ¿Terminasteis 8-6? ¿Cómo fue vuestro debut? ¿Cómo viste a ti y a tu compañero? Nos vimos bien porque era el primer partido que hicimos y lo aportamos todo en el campo. Uh-huh. El rival muy fuerte, ¿no? Sí, porque lleva entrenando más tiempo. Uh-huh. Luego, creo que a la semana siguiente tenéis vuestro primer partido fuera de casa, ¿no? En Puerto Serrano. Raúl, sí. Ante Puerto Serrano, ¿cómo fue este encuentro? Porque dicen que en Puerto Serrano los partidos son durillos, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue? Pero ellos tenían más años que nosotros y eran más hartos. Uh-huh. Y aún así... Y no teníamos portero, sino que había un suplente portero. 7-6 perdisteis en Puerto Serrano, ¿no? Sí. Luego volvéis a jugar aquí ante la escuela de fútbol de Ubrique, 8-7, porque os habéis quedado siempre ahí a las puertas, ¿no? De los partidos, ¿no? Sí, pero es que los otros tenían unos 15 o 16 años. Uh-huh. Venga ya, ¿cómo van a tener 15 o 16 años los jugadores de la escuela de fútbol? ¿Los defensas? Eso ya tendrían que estar en un instituto en vez de en una escuela. Y este último partido frente al Bornense, 6-3, este es el que habéis quizás perdido con mayor diferencia, ¿no? La verdad es que estáis enfrentándoos a equipo que, bueno, ya perfectamente consolidado y en la recta final de la temporada se tiene que notar mucho, ¿no? Se nota. De unos y otros, ¿no? Se nota muchísimo y el cuerpo de unos jugadores y otros esas edades se nota. Y yo a partir de ya voy a poner al equipo en la categoría Levín, que es donde debe estar. Uh-huh. Pues eso es, como decimos, el nuevo equipo del Calderito Fútbol Club, que esperemos pues que vea la luz, como tú comentas, y que se consiga ese primer objetivo que tenéis, que es el de las competiciones federadas. Ahora, si te parece, quiero aprovechar también, ya que no eres de nuestra localidad, para que nos cuente qué tal has visto el ambiente deportivo aquí en Ubrique. De alguien que viene de fuera, ¿cómo lo ve? Estupendo, en instalaciones deportivas y lo que conlleva todo el deporte aquí en Ubrique, le pongo de nota un 10 realmente. ¿Ves mucho movimiento de la población en general o es una cosa, digamos, residual? ¿Se practica poco, se practica mucho en comparación con otras ciudades, por ejemplo, en el norte de España? Se practica muchísimo deporte aquí en Ubrique. Realmente aquí en Ubrique... Es una suerte aquí en Ubrique, ¿no? Porque realmente, ¿qué deporte quieres hacer? Aquí se hace de todo. O sea, que el deporte que tú quieres practicar lo puedes desarrollar aquí en Ubrique. Y la verdad es que, bueno, que eso es una maravilla, ¿no? La verdad es que no se sabe lo que se tiene, ¿no? Uh-huh. Miguel, antes nos has comentado que este sábado tenéis partido contra el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, a las 12 en el campo número 3. A las 12 en el campo número 3. Pues va a ser la próxima cita de este equipo, de este Calderito Fútbol Club. No sé si queréis añadir algo. ¿Decir algo? ¿Dar un saludo a alguien, a tus compañeros? A mis compañeros y a todos los que nos aportan. Pues Miguel Ángel, Javier, Raúl, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 53 minutos. Vamos a dejar momentáneamente, perdón, el fútbol a un lado y vamos a quedarnos con lo que hemos abierto en el día de hoy nuestro programa, con el excelente papel de los ubriqueños en el octavo homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, especialmente en esa modalidad de duatlón, donde hemos logrado una victoria absoluta para nuestros duatletas, también un cuarto puesto en la general, y luego las subcategorías pues también se han conseguido han conseguido subirse en el podium varios ubriqueños, pero sin duda lo más importante del fin de semana es la victoria absoluta de Miguel Santos Orihuela. Si la semana pasada, como decíamos, dominaba de principio así la segunda carrera por montaña, si era de Ubrique Benocad, esta vez pues algo parecido ha hecho en Ronda. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Otro fin de semana triunfal en el que, bueno, sobre todo porque podemos considerarlo como tu primer test serio en lo relacionado con el duatlón, que es en lo que quieres centrar esta temporada, y mejores no pueden ser las sensaciones a esta altura, ¿no? La verdad es que no, que la sensación es muy buena. Me quería probar en un duatlón cross, lo que pasa que este era un duatlón de larga distancia y la verdad que me encontraba muy bien, eso. Uh-huh. Una prueba nueva, la que se incluía en este octavo homenaje a la Legión, y marcada por la dureza, con más kilómetros, como tú dices, de las pruebas en las que te vas a centrar esta temporada en la Copa Andalucía, ¿no? La verdad que sí, que esta es una prueba que es un recorrido de bastante dureza, bastante técnica. El día no nos acompañó porque hizo bastante levante, empezó a llovinear, el terreno era muchas piedras sueltas. Y lo que yo estoy entrenando es para duatlones de más corta distancia, se suele decir de sprint, ¿no? Más explosivo, digamos, ¿no? Ahí está, más explosivo, que serían 5, 20 y terminando en 2 y medio a pie. Uh-huh. Y la verdad que esto me ha sido una experiencia muy muy grande. Uh-huh. Y tú, duplicando, casi triplicando lo que es la cantidad de kilómetros en una sección y otra que tendrás que hacer en esa prueba de la Copa Andalucía, ¿cómo te planteaste esta duatlón la legionaria? Porque creo que la idea era en principio reservar fuerzas en la sección en bicicleta, dado que finalizaba con unos 16 kilómetros también duros de carrera a pie, pero creo que precisamente reservar fuerzas nada, ¿no? Bueno, reservar fuerza, tú sabes, porque en el kilómetro, creo que era en el 35 o 40, ahí íbamos los dos duatletas que estábamos compitiendo, que íbamos en cabeza, íbamos tercer y cuarto, uh-huh. y ya tuvo una ventaja impresionante, y los dos nos hablamos y digo yo, como sigamos así, la carrera a pie nos va a traer factura, pero qué va, dijimos, venga, pues vamos a seguir. Y la verdad que no, fue bastante bien. Entramos, creo que fue la bicicleta, entramos en la general, creo que fue el 10 o el 11, creo que fue. Sí, porque hay que destacar que en la modalidad de mountain bike, que también existía el duatlón y luego estaba el mountain bike, la sección de ciclismo era la misma, ¿no?, que para vosotros. Sí, la modalidad de ciclismo eran los mismos kilómetros y el mismo recorrido. Uh-huh. Solamente que la modalidad de bicicleta terminaba a los 70 kilómetros y nosotros teníamos que terminar a los 86 kilómetros por ahí. Es decir, que ustedes, perdona Miguel, ustedes cuando soltáis la bici, entráis entre los 10 primeros, digamos, de la clasificación, donde ellos ya se han vaciado, porque ahí termina y os queda todavía la paliza de los 16 kilómetros, ¿no? La paliza de los 16 kilómetros a pie, que había que subir dos veces la cuesta del cachondeo, que es bastante dura, y ellos no, ellos terminaban ya allí reventados, y nosotros, la verdad que terminamos bastante bien, hombre, no terminamos fresco, pero afrontar la prueba de la carrera a pie bastante bien. Uh-huh. Sí. Y el recorrido ese que antes nos has adelantado un poco de esos 70 kilómetros, ¿cómo era? ¿Había mucho desnivel que...? La verdad es que era un desnivel bastante pronunciado. Había zonas que había que echarse la bici a cuesta, ¿eh? Uh-huh. Unas piedras, subir unas piedras para unas laderas, unos barrancos allí, y habían rozado unos montes porque tenías que meterte por medio de los montes, piedras sueltas, para pinchar la rueda, para llantar, en fin, ahí podía haber pasado de todo. Que lo que hizo Isa y lo que hizo Eva en el recorrido es digno de admirarla, ¿eh? Porque eso es, para hacerle una mujer hay que tener dos pares, ¿eh? Uh-huh. Y además entrando y consiguiendo subir al podio, ¿eh? Y subiendo al podio, que eso es, eso es mérito, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Miguel, sobre todo supongo que tú a lo que temías, porque bueno, en bici te defiendes muy bien, también en carrera a pie, pero esos últimos 16 kilómetros de carrera, ¿no? Porque también era de gran dureza, y bueno, y porque ya llevas en las piernas los 70 en bici, ¿no? ¿Cómo fueron? También hiciste la prueba junto al corredor este que comentas, que es Juan Antonio García de Pizarra, ¿no? Sí, es de bombero, de trabaja allí en el Parque Bombero de Ronda, uh-huh. Es de Pizarra, y él decía que él a pie no iba muy bien, lo cual yo me encontré súper bien, y entonces él se fue quedando, y él me dijo, guío, vete, y yo me tuve que ir, porque si no ya es que si bajas el ritmo, ya empiezan a subirte los tendones, los cuádriceps, y tuve que seguir el ritmo. Y a él se empezó a quedar, por ejemplo, él la cuesta del cachondeo subía andando, yo no, ya la subí trotando. Y la verdad que las piernas me respondieron bastante bien. ¿Finalizaste muy entero? Pues la verdad, Jesús, para serte realista, ni terminé muy entero ni terminé tan agotado, ¿sabes? Uh-huh. Ah, no, hay una curiosidad, Miguel, y es que en las pruebas que te he visto competir aquí en Ubrique, has cogido desde un principio, has puesto tu ritmo y el que te siga a ver si es capaz, ¿no? Pero en todas las que estás o que vas por ahí fuera, nunca quieres quedarte solo, ¿no? La verdad es que tú sales por ahí y vas a verlas venir. Ajá. Vas a verlas venir y poco a poco o decides aumentar el ritmo o decides pegarte a un compañero. Lo cual, si al final estás más fuerte, pues decide a lo mejor de seguir o si según la carrera que sea también, ¿sabes? Uh-huh. Antes comentabas que estas distancias tan grandes todavía no la habías hecho en lo que es en el duatlón, pero tú que ya has participado en algún race que otro, supongo que de algo te habrán servido, ¿no?, a la hora de afrontar estas distancias largas. Sí, claro, ya está, hombre, la experiencia de los race te viene para las pruebas estas largas. Lo que pasa que un race, tú sabes, un race tú vas, que a lo mejor hacen más kilómetros, más duros, dos días seguidos, y estas pruebas así vas a tope desde que empieza hasta que se termina, ¿sabes? Entonces es diferente. El raid puedes ir recuperando, puedes ir andando, puedes ir dosificándote, ahí no, ahí tienes que ir o a hierro, o vas primero o vas último, ahí no tienes que no tienen medida de dosificarte, ¿sabes? No hay término medio, ¿no? Uh-huh. No tienes término medio, si te encuentras bien, sabes que es día reventa y a lo que Dios quiera. Uh-huh. Bueno, también excelente papel el de tus paisanos, ¿no?, en este duatlón. Eso, quería de aquí felicitarlos a todos, Paquito Fernández, a Alberto, a Jorge, a Eva, a Isa, vamos, a todos, a Guanchu, a Jesús Hinojo, a todos, vamos, eso ha sido allá. En pruebas de estas características, que vaya tanta gente de Ubrique y montándose en podium, yo creo que esto es ya de mérito, ¿eh? Infórmanos, Miguel, porque nosotros hemos estado mirando por aquí la clasificación y nos faltan algunos. No sabemos si es que no, porque ha habido un pequeño problema con el tema de los tiempos, ¿no? Mira, yo te voy a regir por el mío, porque en el término de la bicicleta de montaña, yo entré con el compañero este que quedó segundo, entramos el mismo tiempo, 3:08. Uh-huh. El mismo tiempo, lo cual que a él le han puesto 3:12, ¿sabes? Uh-huh. Y 3:08. Es decir, él le han puesto casi 3 o 4 minutos más tarde que yo, y eso no es así. Uh-huh. Él entró el mismo tiempo que yo en bicicleta. Luego, sí, en la carrera que sí me distancié un pedazo, pero por ejemplo, en el caso de Reyes, entró acompañado de Eva y le pusieron casi una hora más tarde. Uh-huh. Y en el tiempo ese no, yo creo que en el tiempo del mío, del Bualón, se han regido a mi tiempo y de ahí han corregido los tiempos para atrás, ¿sabes? Ajá. Más o menos a cálculo. Por eso, hay por ejemplo, hay corredores que no lo hemos visto en la clasificación. ¿Los que fuisteis al Dualón finalizasteis todos? Yo creo que sí, que casi todos terminamos, ¿eh? Excepto algunos así que no hicieron la carrera a pie, pero casi la mayoría terminaron todos, ¿eh? Yo creo que hubo que se retirarían unos 10 o 12, pero yo creo que terminaron todos, casi todos. Yo te digo, nosotros tenemos por aquí los tiempos de tanto Jesús Hinojo como Paco Fernández, Francisco Javier Lamela o Juan Antonio Domínguez, nos falta Alberto Coronil y también... Alberto, por ejemplo, no terminó la carrera a pie. Ajá, que por eso no ha entrado en tiempo, ¿no? Alberto, y Francisco Javier Medinilla, pues supongo que parecido, ¿no? También, tampoco terminó el sexto de a pie. No empezó, tampoco. Bueno, Miguel, con una temporada tan larga donde tu objetivo está marcado para el otoño, para octubre, ¿no has alcanzado un estado de forma óptimo demasiado pronto? No sé decirte tú, porque al nivel competitivo de prueba de Duathlon Cross es la primera que me medió a gente fuerte, ¿sabes? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, dentro de 2 semanas quiero correr la de Jerez, la de Solidaria, sí, que ya estoy inscrito, y entonces estas son las pruebas que te estás viendo tú el nivel que estás alcanzando. Uh-huh. Por lo menos, o alto nivel o nivel medio, uh-huh, ir aumentando o disminuyendo. Hombre, teniendo en cuenta que este año afronta la temporada, como decimos, con entrenador, cosa que no habías hecho hasta ahora, quizá eso quiera decir que tu pico de forma todavía no lo ha alcanzado, que aún puede dar más porque supongo que tu entrenador, que hemos hablado de él ya en alguna que otra ocasión, que está pues relacionado con Ubrique, porque es de Arco, pero es bombero que trabaja en Ubrique, Pepe Fernández, de esto sabe bastante, ¿no? Y esto es un crack. Por eso te digo, y es de suponer que tu pico de forma todavía no lo has alcanzado, es decir, que puedes dar más de ti, ¿no? Él dice que sí, que todavía no hemos alcanzado el nivel de 100%, lo cual te hace ser muy optimista, ¿no? y lo que él diga es lo que hay, porque lo que me va diciendo es lo que me está pasando, ¿sabes? Uh-huh. Él me aconseja lo que me tengo que llevar, lo que tengo que hidratarme, que tengo que llevar geles, que no tengo que llevar. Él me va indicando unas zonas de lo que antes yo no hacía nunca, ¿sabes? Uh-huh. Yo antes ni bebía, lo cual es verdad, llega a unas alturas de temporada, por ejemplo, en la carrera, que si no te hidratas, las piernas ya que si ni te responden, te falta, yo sé, de todo. Uh-huh. Entonces, te lo vuelvo a repetir, alguien que te diga cómo hacer las cosas, cómo debes de afrontar una carrera, cómo debes de preparártela, pues eso yo creo que eso es fundamental. Alguien que te asesore, eso es, uh-huh, está claro. Pues Miguel, lo vamos a dejar aquí porque nuestra próxima pregunta... Mira, quería comentar, le quería dedicar, hombre, la carrera a una persona que estuvo allí, con 40 de fiebre, como no es Francisco Pazo, ¿no? Uh-huh. Que, hablando feamente, el cabrón me hizo llorar cuando se la meta. Y nada, dedicarle a la carrera, hombre, que estuvo allí pasando frío, con 40 de fiebre, y me acompañó 200, 300 metros allí la línea de meta, que eso fue para mí grandísimo, ¿sabes? De luego estáis los dos apañados, ¿eh? Vaya dos piezas, vaya dos artistas que tenemos nosotros en el deporte local. Miguel, que te iba a decir que me quedaba una la pregunta, ya me la has contestado, tu próxima cita va a ser ese Dualón Solidario de Jerez, ¿no? Tengo prevista el 15 y el 22, el 22 la de Jerez. Uh-huh. Si el trabajo no me impide de correr la del 15, que es en Sevilla, la voy a correr. Si no, pues la del 22 ya escrito. Ya tengo el dorsal asignado y esa sí la quiero correr. Pues estaremos atentos. Llevamos tres semanas, pues que no vea, que todos los lunes llamando, alternándote a ti y a Francisco Pazo, porque se habéis llevado la victoria absoluta de una prueba. Por mí que todos los fines de semana sean igual. Miguel, enhorabuena, ¿eh? Y muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues no es el, digamos, lo único en lo que hay que centrarse en esta prueba, porque ya algo nos ha comentado Miguel precisamente en lo que es la modalidad de ciclismo, pero nosotros nos centramos en esta de Duatlón, donde la victoria fue para Miguel Ángel Santos Orihuela, con un tiempo de 4 horas 30 minutos 15 segundos, En segunda posición, José Antonio García Ruiz, 4:36.04. Tercera posición, José García Naranjo, 4:38.19. Cuarta posición para Jesús Hinojos Pan, otro briqueño, 4:39.20. Además, con la segunda posición de la categoría absoluta especial. Quinta posición para Juan José Rivas Ramírez, 4:42.46. Por detrás, José Luis Gutiérrez Pérez, 4:44.09. Manuel Cristóbal Barreda Páez, 4:46.34. Rafael San Cardenal, 4:52.34. Manuel Moreno Linares, 4:55.18. Y José Antonio Urbaneja Carrasco, 4:56.35. Los subriqueños que lograron finalizarla, Fernández Gómez, Paco Fernández, la posición 21 de la general, y consiguiendo además la segunda posición de la categoría de veteranos 2. Es lo que, como decimos, era otro de los podium que conseguían los ubriqueños en este homenaje, octavo homenaje a la Legión, en esa primera duatlón, la Legionaria. Recuerden que se estrenaba esta temporada, bueno, en esta edición, la modalidad de duatlón, que hasta ahora pues no existía. No existía, y como decimos, se ha introducido en esta edición. Como decíamos, posición 21 para Paco Fernández, un tiempo de 5:22.52. En la posición 25 entraba otro ubriqueño, Francisco Javier Lamela Bazán, 5:30.29. Y en la posición 43, Juan Antonio Domínguez Bueno, con un tiempo de 6:10.02. Como hemos dicho, también estaban inscritos y tomaron la salida Alberto Ocolonil y Francisco Javier Medinilla. Nos confirmaba Miguel que no habían finalizado la carrera a pie. En lo que es la clasificación ya de mountain bike, la primera posición fue para el Antonio Guerrero Sánchez, con un tiempo de 2:59.59. Segunda posición, José Antonio Leiva Álvaro, 3:06.22. Tercera posición, Miguel Povedano Medina, 3:06.37. Cuarta posición, José Luis Gallardo Relinque, 3:07.20. Con 3:08.31, Óscar Sánchez Caballero, 3:08.42, Alejandro Rodríguez Jiménez, 3:10.37, Fernando Piña Reyes, 3:11.15, David León Jiménez, 3:11.49, Juan Manuel Morales Cortés y Salvador Molina Blanco. Dos subriqueños también estuvieron participaron en esta general mountain bike en la categoría masculina. Jorge Villagrán, que entraba en la posición 139 con un tiempo de 3:42.02, posición 59 de su categoría, de 18 a 34 años. Y en la posición 595 con 5:39.06, José Reyes Corrales. Y en la posición 302 de su categoría, de 35 a 47. En la categoría de féminas es donde han venido los mayores éxitos en esta prueba de mountain bike. Victoria para Inmaculada Díaz Hormigo, 4:30.06, seguida de Rosa Correro Corrales, 4:58.02. Tercera posición, Marina Osorio Guerrero, 5:09.06. Y cuarta posición, un obriqueño, Isabel María Ortiz, 5:21.05. Segunda de su categoría, de 35 a 47 años. Quinta posición para Montserrat Puertas Mirón, 5:30.01. Sexta posición para Andrea Galvez Ruiz, 5:37.04. Y séptima, otra obriqueña, Eva de la Cruz Pérez, con 5:39.06. Y tercera de su categoría, la misma que la de Isabel María Ortiz, de 35 a 47 años. 5:45.05, Elsa Cuartapel Procopio. 5:45.04, Paula Saldaña Sedeño. Y 5:46.02, Lucía Moncayo Acosta. Dos ubriqueñas en un mismo podium, lo cual no está nada mal. Y por último, en la marcha larga, la victoria sería para Manuel Alonso Morales. Manuel Alonso Morales, con un tiempo de 3:42.56, creemos, porque hay dos tiempos, tiempo neto y tiempo, y es lo que nos comentaba antes Miguel. Como decimos, segunda posición para el corredor de Algodonales, Raúl Guerrero Benítez, 3:46.22. Tercera posición, Juan Manuel Cortés Cortés, 3:50.39. Seguido de Mariano Lara Galindo, 3:52.40. Juan Luis García Alonso, 3:59. Marc Steven Boley, 3:54.15. Francisco José Sánchez Quintero, 3:55.14. Rafael González Carrasco, 3:59.34, Alfonso Castilla Pérez, 4:13, y Miguel Ángel Sarmiento Mudarra, 4:27. Los mejores ubriqueños, Juan Manuel Villarte Santos y Juan de Dios Vilches Varo, que entraron juntos, como siempre, en las posiciones 80 y 81, con un tiempo de 6:21.03. Miguel Ángel Pozo Morales, en la posición 410, 8:45.00, y Juan Moreno Yucia, en la posición 475, 9:29.07. Y la mejor de las féminas en la carrera a pie fue la gaditana Esther Córdoba Bertón, con un tiempo de 5:52.03. No sé si recordaréis este nombre, pero la pasada semana quedaba tercera de la general femenina en la segunda carrera por montaña Sierra de Ubrique-Benocacia, el pasado año segunda, y ahora ha conseguido la victoria en este homenaje a la Legión. También irremediablemente tenemos que hablar de baloncesto, porque hoy, en el día de hoy, arrancaba ese campeonato de Andalucía junior femenino. Nosotros mañana vamos a conocer un poco más sobre ese debut del conjunto ubriqueño del Cabu ante el Club Náutico, un debut en el que ha caído el equipo que dirige Antonio Domínguez por 56-33, según la crónica de la federación. Desde el principio las sevillanas han tomado el mando del encuentro y al término del primer cuarto el Náutico ya se iba con una ventaja de 11 puntos, 17-6, que aumentaba antes del descanso y lo llevaba hasta los 13 puntos, 25-12. El tanteador ubriqueño, como vemos, un poco bajo para lo que estamos acostumbrados. Reza así la crónica: el buen oficio de la sevillana les ha permitido dejar a sus rivales muy pocos puntos. De esta forma, en el tercer periodo la ventaja se convirtió en insalvable para las ubriqueñas, que impotente por la buena defensa sevillana, solo anotaron 8 puntos, 45-20. En el último cuarto el partido parecía ya sentenciado y las de Sevilla desplegaron su mejor juego hasta los 56, dejando el marcador final en 56-33. Mañana ya hablaremos ampliamente de este partido. Mañana es la jornada de descanso para el Cabu, que jugará el segundo y definitivo, porque todavía tiene opción de meterse en la siguiente fase, siempre y cuando logre la victoria en ese tercer encuentro ante Adeba Dafisa, el campeón cordobés, que precisamente mañana martes se enfrenta al Club Náutico de Sevilla. Así que Toño Domínguez mañana podrá conocer a su rival antes de jugar contra él y ya ir preparando ese partido definitivo que se jugará el miércoles a partir de las 10 de la mañana. También de baloncesto comentar que el Fercabe Cabu aseguraba su plaza, su participación en la final a 4 gracias a su victoria por 76-88 ante Zimbis. Mañana ya saben que le dedicamos más tiempo al deporte del baloncesto. También recordar que el Ubrique Atmósfera Fútbol Sala vencía 3-4 a Grúa Luzano Villamartín en el penúltimo partido liguero y que prácticamente tiene pie y medio en la consecución del título liguero. Tan solo la victoria en casa en el último partido, creo que ante Algodonales, es lo que le priva ya de cantar el alirón y tener ya ese trofeo de campeón liguero en esta primera liga comarcal. Y aunque estamos fuera de tiempo, tenemos que comentar lo que nos dejaba el fútbol este fin de semana. Por ejemplo, el Ubrique Atlético vencía 7-0 al Jerez Club Balompié. Goles, 2 de Lolo, 2 de Migue, otro de Domingo, otro de David y otro de Río. El Ubrique Atlético, que jugó bastante bien, muy superior al conjunto ubriqueño, un poco al conjunto jerezano, un poco endeble, creando muchas ocasiones para los locales y deseosos de ganar, porque sobre todo en esa última jornada liguera que va a tener el 15 de abril, el ascenso ya depende absolutamente del conjunto ubriqueño. Si vence al San José Obrero, el ascenso ya estará confirmado. Y el título liguero dependerá de lo que haga el conjunto del San Benito. El conjunto, si cae o empata ante Arcos, si vence el Ubrique Atlético, incluso podría proclamarse el equipo de Luis Miguel Fernández campeón de liga. Un Luis Miguel Fernández que hoy está en Sevilla. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque ha ido a acompañar a uno de sus pupilos, a Jesús Orellana, a Panzi, a hacer una prueba con el Sevilla. Nos comentaba que lo habían llamado Pablo Blanco desde Sevilla para que se desplazara el jugador ubriqueño a hacer una prueba con el equipo juvenil del Sevilla, que no es moco de pavo. El equipo juvenil se ha proclamado en varias ocasiones, varios años y bastante, campeón de España, y pues estaba interesado en hacerle esa prueba al jugador ubriqueño, Jesús Orellana, que ha probado de todo, motociclismo, tenis de mesa, y ahora pues tiene esa opción de participar en una prueba de selección del Sevilla Fútbol Club. También nos comentaba que las pruebas son muy distintas a las que se hacían hace años, cuando más de un jugador de nuestra localidad había viajado hasta Sevilla para realizar las pruebas. Dice que ya no tiene nada que ver, ya nos contarán cómo va a desarrollarse esta jornada. Bien, lo que se refiere al equipo cadete, al Ubrique Unión Deportiva, tenía una difícil papeleta este fin de semana, porque se enfrentaba al Federico Mayo con 9 bajas, 7 jugadores por estar en el viaje de fin de curso y 2 por lesión. Aún así fue capaz de vencer a un rival directo como el Federico Mayo, que es el cuarto clasificado, 4-1. Tuvo que tirar de 3 infantiles, Rosado Barragán y José Luis Lamela, y presentaba un equipo de circunstancia que a los 15 minutos ya iba perdiendo. Aún así, nos comenta que cuando lo hieren es cuando se viene arriba. Antes del descanso fue capaz de darle la vuelta, irse al vestuario con el 2-1 a su favor. Al empezar la segunda parte ampliaron la diferencia, crearon muchas ocasiones, se jugó bastante bien, se dominó bastante al conjunto jerezano y por último, en el descuento, un gol de penalti dejó el definitivo 4-1. Por otro lado, el próximo rival será el San José Obrero, pero para el 14 de abril. Por cierto, que de cara ya a esa posible lucha por el ascenso, clasificación para poder ascender a la regional preferente, nos comentaban que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, a estas alturas de la liga, es el mejor tercero de todos los grupos, por lo que tendría muchas papeletas para meterse en lo que es esa fase de ascenso. Por último, el Prebenjamín caía 3-4 ante Jerez Alternativa. Los 3 goles ubriqueños de Iván. Un partido marcado por un mal primer tiempo por parte del equipo ubriqueño, en el que tenía el viento a favor y no lo supieron aprovechar. Llegaron al descanso con un 0-3 y solo tiraron una vez a puerta, y fue una falta directa que atajó bien el portero visitante. En la segunda parte, acortaron distancia nada más empezar 1-3, pero enseguida el conjunto jerezano metía el 1-4. Se siguió apretando arriba, se pusieron hasta con 3-4 y quizás le faltó un poco de tiempo para que la remontada se hubiera culminado, pero sin duda estuvo marcado por esa mala primera mitad que realizaron los jugadores de Antonio Barragán. Por último, tenemos una buena noticia también en el Interprovincial de Veteranos, segunda victoria consecutiva de los Vampiros ante los Palacios, 1-0, aquí en casa. La jornada nos dejaba los siguientes marcadores: Lebrija 2, Albisur 4, Juventud Saluqueña 1, Club Deportivo Cabecense 1, partido de la jornada sin duda, Arcos 1, Peña Albúcaro 1, Balompédica Palaciga 3, Prado de Rey 0 y Villamartín Deportes Vargas 3, Bornos 2. Cabecense, líder, 62 puntos, 58 Juventud Sanluqueña, 39 El Valle, 39 Albisur Lotu Villamartín, 38 Bornos, 31 Balompédica Palaciega y Villamartín Deportes Vargas, 28 Peña Albúcaro de Utrera, 23 Prado de Rey, y en décima posición se coloca los Vampiros con 22 puntos. Arcos tiene 21, 19 Lebrija, 15 Los Palacios y cierra la tabla la Unión Deportiva Algarense con 11 puntos. Y nos despedimos recordando que la competición de tenis de mesa, 2 victorias para los equipos del Club de Tenis de Mesa Ubrique. En el grupo 3 de la tercera nacional, Club Tenis de Mesa Ubrique 5, Club Tenis de Mesa San José 1. Quinta victoria para el conjunto ubriqueño, que esta vez estuvo formado por Mario Ordóñez, José Antonio Vélez y Jorge Jarillo. Ocupa la tercera posición por la cola, con 5 victorias y 12 derrotas. Y en la superdivisión, Club Tenis de Mesa Ubrique 5, Ente Barbate 4, aquí jugaron Juan Mancilla, Carlos Sánchez y Guillermo Castilla. Eras la cuarta victoria para el equipo ubriqueño, 4 victorias, 12 derrotas. Y también, al igual que el primer equipo, son tercero por la cola. Bueno, nos hemos sobrepasado algún tiempo, algunos minutos nuestro tiempo, también hemos empezado hoy un poquillo más tarde, así que una cosa compensa a la otra. Nosotros nos vamos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. I wanna hear you laugh like you...